millones de ecuatorianos. Y es Avanzamos Seguros. Tus estrellas, tus ídolos, saltan a la cancha en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Fecha 5. Este domingo, Área Deportiva presenta desde el Estadio Casablanca, Liga MLE. Desde las 9 horas, vive junto a nosotros la previa del partido de la fecha. Con tus voces, tus comentaristas, tu equipo. Área Deportiva. Área Deportiva 94.5. Pasión que alienta. Pasión que alienta. Sky Football. Sky Football. La cancha de los amigos. Contamos con 3 canchas de césped sintético, totalmente iluminadas, bar, parqueadero privado y sobre todas las cosas, el mejor ambiente futbolero. Estamos en la 6 de diciembre y 10 de agosto, sector Parque de los Recuerdos, junto al Intercambiador. Atendemos de lunes a domingo, los 365 días del año. Llámanos 2485-955 o 098-3430-41. Sky Football. Sky Football, la cancha de los amigos. Llegó la nueva Ford F-150, elegida la camioneta del año por todas sus características. Toma nota, 302 caballos de fuerza en un potente motor V6 de 3.7 litros. Sistema de estabilidad antivuelco, soporta 3.000 libras y remolca hasta 11.300. No solo es la más potente de su categoría, también es la más eficiente de su clase en consumo de combustible. Nueva Ford F-150, 100% armada en Estados Unidos, 100% aprovechada en Ecuador, desde $29,990. Encuéntrala en Quito Motos. Fabián Gallardo. Fabián Gallardo. Me preguntan, ¿qué es para mí el fútbol? Y yo lo digo, el fútbol para mí es más que un deporte. Es mi pasión. En cada grito de gol, pongo toda mi energía. Trato de contagiar a todos los radioescuchas y llevarles esa magia que se vive en cada instante. Benítez viene el cuarto, tiró, gol de Ecuador, Chucho, gol. Fabián Gallardo. Porque yo creo que lo importante al narrar un partido de fútbol es dejar el alma en cada gol y desde todos los estadios. De Ecuador, mi país, el 4-0, qué fácil. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva. Pasión que alienta. 94.5 FM. El maestro viene en camino, cantando como nunca. Enrique Bunbury, licenciado Cantinas, Tour 2012, Ecuador. Un recital exquisito, con sus grandes éxitos y sus nuevas versiones de temas legendarios. Bunbury, única presentación, Quito, Coliseo Rumiñahui, sábado 10 de marzo, 20 horas. Compra ya tus entradas en Ticket Show Musicalísimo, el Jardín CCI El Bosque y Teleshop El Recreo. Auspicia Grupo TV Cable, Suizotel Quito, Aseguradora del Sur. Bunbury, licenciado Cantinas. Otro concierto, OR Producciones y Ocesa. A todos ustedes que hoy se tropezaron y se regaron el café encima. El que se le dañó la compu en media presentación de directorio. El que se le desinfló la llanta y no supo cómo cambiarla. Tranquilos, mañana todo va a estar bien porque... ¡Qué lindo es llegar! Llegar siempre a casa. ¡Qué lindo! Unidisa, entretenimiento en alta definición a un precio que todos pueden pagar. Deportes, películas y series. Contrata llamando al 3731-360. Unidisa HD, bienvenido a casa. Plastigama presenta La Severa Corte. A continuación, Humedadicidio. ¿Quién acusa en este caso? El afectado, Tranquilino Gentil. Otra vez por aquí. Muy buenas, juez. Metepata se hizo pasar por vendedor de casas y me convenció de comprar una casa linda que no me daría jaqueca. Y eso fue lo que te llevaste. ¿Cómo? Si las tuberías estallaron y ahora el tumbado está lleno de humedad y la pintura se ha descascarado. ¡Múltelo por decirme eso! Dijo descascarado, no descarado.

Muy buenas tardes, queridos amigos Planeta Albo, por empezar. Un programa muy especial, un programa cargado de emociones. Lo va a manejar mi querido amigo Leito en Tampa, antes de proceder a los saludos. Buenas tardes, mi querido Leo, ¿cómo vamos en la Bahía de Tampa? Bien, bien, Santi, gracias por el paso. Muy buenas tardes a toda la hinchada de Liga que nos está escuchando. Un gusto estar nuevamente con ustedes al aire. El día de hoy tenemos un programa especial. Si bien es cierto, vamos a tratar todos los temas que abarcan a Liga, se lo vamos a dedicar a nuestro querido amigo Daniel Navarro, el Gato Navarro. Tuve la oportunidad de conocerlo desde la época del colegio y lamentablemente pasó a la eternidad anteayer, entonces se lo vamos a dedicar a él. Vamos a hacerlo de la mejor manera, con amor a Liga, con pasión por Liga, como la pasión que él siempre sintió por estos colores. En los titulares que tenemos el día de hoy, vamos a comentar un poco lo que fue el Quito Liga en cuanto a la hinchada. Luego tendremos otro bloque donde hablaremos del Quito Liga futbolísticamente. También haremos, comentaremos un poco de lo que fue el Gato Navarro, por qué le impactó a mucha gente en la hinchada de Liga. Vamos a hablar también sobre Liga versus Emelec y todo el morbo que tiene este partido, todos los condimentos que hacen que merezca estadio lleno. Sobre el Chucho, la tabla de posiciones, el trapo gigante de MB, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces doy paso a mis compañeros panelistas. Edgarín en México, por favor, si nos procedes a saludar. Hola Leito, ¿cómo estás? Bienvenidos amigos de Planeta Albo. Igual que Leo, me uno sus saludos y solidaridad con la familia del Gato Navarro. Que descanse en paz. Adelante Quito. Bueno chicos, saludándoles desde aquí, desde Quito, Mauro Albo, les habla Mauricio Romero, Mauro Albo en Twitter. Y bueno, uniéndome a las palabras de Leo y de Edgarín, un gran abrazo para el Gato Navarro, un hincha de Liga. Y bueno, lo estará viendo él, el fútbol, desde una localidad preferencial, desde el cielo te alentaré. Así es que un abrazo para toda su familia y vamos, damos el paso a Ecualbo, que el día de hoy nos está acompañando. Muy buenas tardes amigos oyentes de Planeta Albo, mi nombre es Alexander Arana, Ecualbo en el Twitter. Saludos a todos, en especial a la familia del Gato Navarro, un hincha que, como tuiteé hace un poquito, ha pasado a vivir a la eternidad. Sabemos que estará alentando desde el cielo, acompañando la gloriosa camiseta que siempre amó. Muchas solidaridades, un abrazo a la familia y que saben que pueden contar para lo que necesiten. Este programa va dedicado para él. Así es, bueno, también me sumo al sentido pésame. Hay que hacer un poquito dinámico al programa. Les cuento algo bien, bien grande antes de empezar, antes de regresar con el Leito. Tenemos una invitada muy especial. Invitada de lujo. Invitada de lujo, ya saben. Ya Planeta Albo se acostumbró a tener invitados de lujo y bueno, atendiendo también al pedido de darle un poquito más de información a la gente, estamos con María Fernanda Jaramillo de Movistar. Saluda a Maffer para de ahí regresar y luego empezar a conversar de qué es la plataforma. Hola Santiago, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, hoy día vamos a conversar un poco de un producto que tiene Movistar con Liga, que el objetivo es apoyar a Liga con este producto e informar a todos los hinchas del equipo. Ya, chévere. O sea, viene tarde, viene a los años y viene a meter relajo. Haga el favor de saludar al señor. Amigos, muy buenas tardes. ¿Pero quién es? Servio Chiriboga para servirles. Bueno, acá es de llegar el servito. Mi querido Leo, vamos contigo de vuelta a Tampa. Por favor, toma el control del programa. Un programa cargado de bastantes emociones. Qué gusto escucharle a Servio con nosotros después de mucho tiempo. Parece que aparte del Chuchaqui ha subido las gradas corriendo al parecer, ¿eh? Sí. Más o menos. O sea, no creo que ha sabido que haya ascensor para subir acá. Bueno muchachos, recordarle a la gente que puede participar de nuestro programa vía Twitter, la cuenta de Twitter es @planetaalbo, también lo pueden hacer por medio del Facebook en la cuenta de Planeta Albo, o nos pueden llamar a los números que tienen allí en estudios. Muchachos, si me ayudan con los números telefónicos, por favor. Claro, estamos con el 2547-482 o al 255-0261. Perfecto, y nos pueden escuchar en Quito 94.5, bueno, los que ya nos están escuchando, si tienen amigos en Tulcán, es la misma emisora en Sucumbíos 94.3, al igual que en Santo Domingo y en Esmeraldas, en Imbabura y al sur de Colombia. Muchachos, cerramos la introducción, cerramos el bloque de entrada para luego ya comenzar a abordar los temas. Si por favor DJ Taz nos ayuda con el tema de la siguiente canción. Thank you. la hinchada de Liga en todo el mundo. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Mano, para esa música. Ay, qué buena música. Muy buena música, muy buena música. Felicitaciones, Leito. En demás la música. Oye, antes de pasar a lo que va a ser el guión para volver nuevamente con el Leo, tengo dos saludos especiales. El uno lo voy a dar yo y con el debido respeto a todos. Mi querido amigo Ramiro Arteaga, que nos recibió hace par de semanitas en su casa, ¿verdad?, en la Florida, nos manda saludos, su hijita está hablando, nos ha mandado saludos también. Un abrazo grande, mi querido Rami, un saludo a la casa. Todo bien allá, se les extraña bastante por acá. ¿Tú tenías otro saludito? Gente que estaba viendo de Santo Domingo, creo. ¿Tú tenías? Pero dale. Bueno, yo quiero saludar, bueno, a mis amigos, a todos los que me están escuchando. Me han felicitado, me han dicho que es muy chévere el programa, que esperan seguir escuchando por mucho tiempo más Planeta Albo, y no a mi familia, esos todos los saludos que tengo para. Y el Tacito tiene los saludos, a ver usted, dice, ha sido Tacito. Un saludo para Jessica Vázquez, pero así dice textual el mensaje. Ah, ya. Dices con mucho cariñito para Jessica Vázquez. Ah, no, pues ya, está también aparte de parte de Planeta. Santi, sí tengo otros saludos que me acaban de llegar en este momento, perdón. Ese es el Taz, por si acaso. Cada uno es bien feito. Ok, queremos saludar a Albo Pauli por Vladimir, que nos está saludando. Dice, saludos amigos de Planeta Albo, desde Santo Domingo viajando a Quito para ver mañana al Rey de Copas. Así que está viajando mucha gente, saludos para ellos, a Sofi Gutiérrez, que nos están escuchando en este momento. ¿Usted, señor? Yo bien, gracias. Oiga, a ver. Me mandan un mail, le han compartido el mail. Me dice, loco, me invitaron mañana, voy a ir, que sí, que no, o sea, toda la noche emocionado, en la mañana me dijo, loco, ya llego, que sí, que no, y viene acá, se sienta. Tú que trabajas de movie, ¿puedes hacerle suspender esa cosa para que se concentre un poquito, claro, por favor? Ahorita le suspendo. Oye, pero presente, ¿qué es de su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Se fue al fútbol la semana anterior? Claro que no. No pude ir. Dame cortando este micrófono, O sea, aquí estamos perdiendo mi espacio. Pero pregúnteme por qué. Pero pregúnteme no, por qué. Es que no tengo por qué preguntarte. O sea, no fuiste ya. O sea, ya. Ok. Me voy al rincón, ya regreso. Maffer, ¿tú te fuiste al fútbol la semana anterior? No, porque tengo una política de no apoyar a los taxistas con mi plata. Eso está bueno. Estoy siguiendo a la liga. Una buena justificación. Voy a todos, pero no. Liguista que se respeta y se respeta también la opinión. No, sí, había que acompañar al equipo. Ahí acompañando como pollitos, estábamos ahí temblando. Yo Santi, decía. Santi. Sí, imagínese después del festejo. Santi, una preguntita. ¿Usted llegó a la caminata de liga? A la caminata de liga. A la marcha no llegué. A la marcha no llegué porque estaba prohibida. A la caminata tampoco porque me quedé dormido. Ah, ya. ¿Y por qué te quedaste dormido? Tocó celebrar, pues. Noche estaba, de trabajo. Estábamos con el staff de Planeta Albo la semana anterior. ¿Qué haciendo? Celebrando. Hubo un embotellamiento, hermano. ¿Como el de hoy día? Nada, ni los de barrera, hermano. Ni los de barrera. Entonces, sí, estuvimos un poquito malitos. Fuimos a dar al fútbol, nos cayó en las primeras gotas de agua, tocó ir a la casa ñañano. ¿Está la Vero por ahí, Santi? Berito está trabajando el día de hoy. La Zuka no pudo venir. El Kevin también está aquí, como que le vamos a dar falta porque se va a perder la sorpresa. Bueno, o sea que ya han de venir. Justamente este bloque 2 es para abarcar el tema de Liga versus Quito, de la hinchada, todos los detalles de la marcha, cómo fue el ingreso al estadio. Tengo entendido que hubieron hinchas que en algún momento no pudieron entrar porque las puertas estuvieron cerradas. Muchachos, si ustedes nos pueden comentar al respecto. Mauri. No, a mí lo que me pasaron el dato es que ya hubo una sobreventa en la General Sur. Porque obviamente los hinchas del equipo innombrable pensaron, los dirigentes, perdón, llenar todas las General Norte, la Occidental y la Oriental. A ver, qué mejor. Perdón, a ver. ¿Eso fue cacho o en serio? Es lo que pensaban. Ah. Es lo que pensaban. Se querían tomar la General Norte, la Preferencia, la General Noroccidental. Ah. Pero eso ni en PlayStation, hermano. Pero parqueando los taxis debe ser. No están. Ah. Que iban a matricular los carros. Que... No, sigo que van a dar. Oye, loco, te juro. O sea, no, y me pareció muy mal. Aunque bueno, esta vez Dafna abrió todas las puertas. Porque sí, abrió todas las puertas. O sea, nos pusieron una General Sur que yo creo que una hora antes de que empiece el partido, en verdad, se llenó. Y mucha gente se empezó a apretujar en el este. Me parecía una desconsideración muy grande que no nos abra nuestra General Norte también. Y mucha gente que se quedó fuera tuvo que ir a la General Norte. Y de hecho, la General Norte se llenó un 70%. A los 20 minutos de empezar el partido tuvieron que abrir las puertas de la General Noroccidental. Sí, la Noroccidental. Y 70-80% estuvo ocupada por gente de la Liga. Fuimos locales otra vez. Me parece que sin sonar arrogantes, ¿no? Me parece que sí. Sigan nomás, no levanten la... Gracias, Santi. Y cabe en este punto, Santi, nuevamente un llamado de atención. Nuevamente un llamado de atención a los que manejan el espectáculo en el Atahualpa. Los que manejan el fútbol en el Atahualpa. No sé si es AFNA o tenga mucho que ver la dirigencia del Quito. Pero siempre hay problemas con ingreso al estadio. Pienso yo que... un hincha que compra su ticket, que paga su dinero para ir al estadio, no debería tener dificultades para el ingreso. No entiendo, muchas veces se abre una sola puerta de ingreso y eso se hace una cola inmensa y los policías arrinconan a la gente contra los muros y se vuelve súper incómodo. Es un maltrato muy generalizado y me parece que es un tema inicial de violencia, loco, porque la gente se exaspera, dices yo ya quiero entrar y todo eso. Bueno, aunque también hay que tener en cuenta que también a veces queremos llegar sobre la hora y encontrar comodidades. Yo creo que para ver a Liga 1... La gente con entrada en mano se estaba quedando afuera, 20 minutos del partido se pierden. Justo lo estoy leyendo ahora, Inferno, que también nos está acompañando. Sí, es verdad, mucha gente se quedó fuera, es una falta de respeto para la gente que no les permitió el acceso. Obviamente, no se dieron cuenta, nosotros vamos siempre a llenar una General... Y de hecho lo estamos haciendo, estamos acompañando a Liga. Entonces obviamente también la gente que se queda fuera, trate de llegar un poco antes, o sea, eso también es a lo que yo me iba. No solo es culpa de la gente que organiza, a veces nosotros te digo, como cómodos dices, no, en 5 entro y no hay problema. Liga está generando bastante expectativa. Hay que ir temprano, evitémonos un poquito, tomémonos una media hora más antes para bajar al estadio y nos evitamos el inconveniente. Obviamente mañana la gente tiene que madrugar, mañana el partido es a las 11:30. Yo creo que una horita antes, hasta para conversar, tener tiempo de comprarte la empanadita de morocho, tu cervecita. Ay, domingo, claro, tu cervecita. Y llegar y acomodarte bien y la gente que esté con más tranquilidad. Hay que tratar de madrugar. Santi, un saludito para el Santi Mejía. ¿Ya? Que nos manda ahorita un Twitter que nos está escuchando por Rumba. Bueno, tiene falta hoy día, ¿no? Ah, sí, el Santi Mejía. Siempre. Como siempre, que se haga presente con sushi la otra semana. Bueno, les quiero acotar una cosita. Dado el caso que algunos están cuestionando la asistencia de Liga, desde mi cuenta personal acabo de tuitear una foto que tomé. Es una foto panorámica que muestra todo el Estadio Olímpico Atahualpa. De toda la asistencia, 85% es de Liga. Así que revísenla, ya también la vamos a subir desde el Facebook, desde el Twitter y Facebook de Planeta Albo, para que vean y vean que lo que hizo esa dirigencia no tiene nombre, que los hinchas de Liga fuimos en mayoría, se ve la noroccidental prácticamente copada, y como decía Santi, Liga está creando mucha expectativa, mañana va a ser igual, vayan con un poquito más de tiempo, también la recomendación a la gente, vaya temprano para que no caiga en la reventa. No se olviden, sí. Bueno, la mejor manera de no caer en la reventa, super hincha. Ya, si no alcanza para super hincha, un liguista. Y si es que no quieres caer en la reventa, loco, desde las 2 de la tarde el día de hoy están vendiendo las entradas solo para gente de Liga, por si acaso, solo para gente de Liga desde las 2 de la tarde. Entonces pueden asistir, posiblemente la Tefi Cárdenas de Prensa Liga nos pueda mandar un mensajito reportándonos cómo está la venta. Sabemos que la venta debe estar muy buena, entonces vamos a estar pendientes. Edgarín, ¿tú tienes alguna anécdota? ¿Te ha pasado alguna vez que te quedaste fuera o cerraron las puertas por ir a ver a Liga en otros estadios? Edgarín. Vos, Leito, bueno, como vos hemos tenido más anécdotas, no sé tú, María Fernanda, ¿has tenido malas experiencias en otros estadios tal vez? No, la verdad, yo siempre he podido entrar al estadio sin ningún problema, pero quizás es por eso que yo voy temprano, sobre todo si es en un estadio no amigo, intento ir temprano para coger un buen puesto y demás, pero no he tenido problemas. Claro. Oye, Santi, dime. Mira, a tu pregunta, lo que tú me decías, yo recuerdo a inicios de los 90s o a finales de los 80s, la General Noroccidental de la Atahualpa era el sitio predilecto de la Liga, ¿no? Entonces, sí, había momentos en que toda la hinchada de Liga quería entrar a esa General. Entonces, obviamente era imposible, pero yo creo que retomando lo que ustedes estaban mencionando, yo sí considero que este es problema de la dirigencia de AFNA, ¿no? Lo que pasa es que si tú te compras una entrada, o sea, tú puedes entrar al estadio a la hora que tú quieras, o sea, tú estás pagando un boleto. Y yo creo que afortunadamente el domingo pasado las cosas se hicieron bien de parte de la policía, o sea, hubo un mejor control. ¿Sí? Porque yo tuve la oportunidad de mirar, miren, y ojo que nosotros no estamos allá en Quito, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de mirar la marcha de la hinchada de Liga o la caminata de la hinchada de Liga, un video que le subió a YouTube Jaime Sosa Egas, y se ve una marcha, sinceramente, disfrutas ver cómo la gente va en familia, con bombos, banderas, caminando por la avenida Amazonas, toma los chiris, tranquilos, es una fiesta, ahí no hay ningún problema. El problema es la desorganización o la falta de control que tienen las autoridades que manejan el fútbol en Pichincha. Al momento que la gente llega al estadio es cuando se arma el problema, porque toda esa gente quiere entrar, quiere asistir al partido, pero no se abren las puertas necesarias para que la gente de Liga pueda entrar a la cancha. O sea, yo creo que aquí nos podemos, o sea, ya es hora que también los dirigentes y especialmente los que manejan en AMNA, ¿no? El fútbol ha mejorado en todos los sentidos, y porque ellos no ven con otra visión como se maneja en cualquier estadio del mundo, y dan facilidades para que la hinchada de Liga pueda hacerse presente en todas las localidades del estadio, o no sé cómo ustedes lo sintieron, oye, cómo lo vivieron, porque sí es muy molestoso, a mí sí me molestó, y yo me enteré por un tuit de Leo, que envió que la hinchada de Liga no podía entrar a la General Sur, y todos tuvieron que moverle a la General Norte, a dar toda la vuelta al estadio para que puedan entrar. Perdiendo tiempo. Entonces yo, sí. Exactamente, exactamente. Y Edgarín, perdón que te corte, porque acabo de también recibir un mensaje del Miguelito Arauz, un gran saludo al Miguelo y a la Cata. Y también nos recuerda el maltrato que sufrimos en Guayaquil, en el Capuel. También, no nos dieron las facilidades, obviamente, bueno, eso ya fue una... Sí, de eso justamente puse va a haber un bloque hablando de todo este morbo que encierra el partido Liga Emelec, por eso. Pero ya es, por ejemplo, en Guayaquil, bueno, digamos, no debería suceder ni siquiera en ninguna parte del país. Pero que suceda en nuestra propia ciudad, que la misma AFNA no se puede organizar para evitar estos inconvenientes. Y ya no es un partido, ya son varios, uno tras otro. Y escucha, Leo, no solo son partidos de Liga. Lo que más pena me da es, recuerdas del último partido de Ecuador que pudimos y tuvimos la oportunidad de compartir. Es una desfachatez muy grande. O sea, es una general, hablando de la noroccidental, muy pequeña, una sola puerta de ingreso, mucha gente pugnando por entrar. No sé, algún rato ojalá no pase alguna desgracia mayor. Pero ya no le demos tanta importancia, me parece, a esta gente debe saber. Y algo que me pareció feo que vi, o sea, si bien el operativo policial pues estuvo mucho mejor, no hubo mayores incidentes afuera del estadio, pero sí hubo uno dentro, que fue al terminar el primer tiempo, que entraron como 20 policías. Bueno, primero se metieron al túnel este, a la fosa. A la fosa, sí, sí. La gente de la barra del Deportivo. ¿Quién? Deportivo Nada. ¿Quién? Deportivo aquí. Ya. Yeah. Y ellos empezaron a provocar, obviamente, a la gente que estaba en la General Sur, entre ellas una de las barras, la MB. Y siendo la mafia los que empezaron el tema, entraron como 30 policías a la General Sur. Claro, entraron los Robocops, asomaban a los tiempos. A los tiempos, y botando gas pimienta para variar. Sin respetar a la gente. Sin respetar a la gente. Sin respetar. Niños, mujeres. Oh. Entonces la gente se asustó. Obviamente no había ningún momento la MB empezado. La general estaba repleta. Estaba y la gente repleta. Se movió en más. O sea, fue increíble porque, o sea, es una estupidez lo que hicieron. Los niños con los gas. Exacto. Sí, con los gas, con los perros, o sea. Sí. Y luego empezaron a querer sacar los trapos de la gente. Los cortaron. A mí me contaron que los habían cortado. Y por eso cortaron. La gente se enojó y dijo, oye, pero ¿por qué los cortas? Exactamente. Entonces, estamos hablando de parar la violencia en los estadios, de no fomentar la violencia. Y cuando la policía es la primera que fomenta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y respeta, o sea, me parece que es un irrespeto que vengan y te corten un trapo, o sea, para ellos no significa nada, para nosotros significa muchas cosas. Claro, yo vi, y 20 Robocops, o 30 Robocops en la Sur, y en la preferencia, si llegaban a 10 policías... No, si ellos bajaron hasta la cancha a lanzar sus tanques de sus extintores. Yo tengo otro atropello que nos estamos olvidando por parte de esta dirigencia, Santi y Mauro. La verdad es que, bueno, a Carlos Andrés Vera, el productor de Eso es Liga, si alguien no lo conoce... no le dejaron entrar a la cancha teniendo credencial de Teleamazonas. Pero esta dirigencia sí permite que entren alrededor de 30 encapuchados con extintor en mano a 10, 15 metros de los jugadores de liga. Entonces, señores de esta dirigencia, que no me provoca ni nombrarlos, porque la verdad, o sea, en este espacio no tenemos caída para esta gente. Además, exacto, no existe, no sale. Entonces, bueno, ¿de qué tipo de ética estamos hablando, señores dirigentes de ese equipito? No le pueden dejar entrar a un reconocido periodista de la ciudad de Quito, como es Carlos, que le mando un saludo por sí, y entran alrededor de 30 encapuchados. Ya has de querer salir en eso es liga, ¿no? Estás que manda saludos, pilas, Carlos Andrés, en Polificción para que lo ubiquen. Y sí entra gente encapuchada, tapada, con extintor en mano, los jugadores de liga saludando y los hinchas de Quito a 15 metros. Entonces, ¿de qué seriedad hablamos? De este Quito no tiene seriedad, como siempre han hecho. Así que, cerrado el tema para esa gente. No, sí. Muchachos, ¿les parece? Voy a dar lectura a unos saluditos. Dice, por favor. Juan Barra Brava dice, saludos amigos de Planeta Albo de parte de todos. Los Alborrachos, es un grupo dentro de la barra, dice, rumbo a Ambato a la misa del gran Javier Zamora. 3 años lleva ya de, fallecido el Javi Zamora. Javi, pasa el tiempo. Un abrazo bien grande al Javi, oye. 3 años, ¿cómo pasa el un tiempo? Abrazo grande, hermano. Estuvimos También partida. Tenemos saludos desde New Jersey, dice, aguante la U de parte de Tercho Ceballos. Fercho Ceballos es el user en Twitter. Ya con Planeta Albo, que descanse en paz el gato Navarro, nos escribe la cuenta de Muerte Blanca en Twitter. Karen Sainz es el user en Twitter, también dice un saludo especial a Planeta Albo escuchándolos. A ver, ellas parece que hay en Loja hay un grupo de mujeres que están haciendo una barra de liga, dice un saludo especial para ellas. ¿Ustedes sí tienen más saludos por allá? Sí, tenemos, a ver, de Twitter. Sí, nos escribe Patrick de LDU, nos dice ya escuchando Planeta Albo. Malakai LDU nos dice, comenzó Planeta Albo. ¿Qué más? Alejandro dice también, no lo conocí, pero como liguista también expreso mi condolencia a la familia del gato Navarro. Un saludo. Lo que tú dijiste. Kiara Noeli también. Kiara Noeli, que está, creo que está en Quevedo, ella también nos está sintonizando desde allá. Había visto uno de Argentina, de Danata, sí. Es el user. Ajá, Adriana Martínez dice, saludos desde Buenos Aires. Es la ñaña, la Lili. Exacto. Un saludo, querida Yanita, sí. En Facebook. Facebook, por favor. Dice, Facebook. Mi ñaña Lili Marlene les manda saludos. Que tiene falta, que ya no le vamos a mandar los atunes, por favor. Sofía de la U también nos manda saludos, nos está escuchando. Dice, a los del chiquito le dejaron lanzar los extintores desde la cancha. De ahí se metieron al túnel a provocar a la gente de LDU. Imagínense en qué clase de organización es esa. En fin. Ok, vamos a mandar un poquito de saludos aquí en Facebook del grupito de mujeres que están apoyando desde Loja Hermanos Tabarra. Nos manda un saludo. Una cosita nada más quería comentarte. Ahorita nos escribe en Twitter Pancho Andrade Marín. Nos dice que él está en las afueras del estadio de Casablanca. ¿Sí? Dice que hay filas largas de gente comprando boletos. Así es que un saludo para el pana Dani Navarro y para Planeta Albo. Oye, chévere, y muchas gracias por el reporte. Y también ya vamos a darles una nueva sorpresita que está preparando Liga con la María Afer. Con la Mafer, mejor dicho. Oye, no, Santi. María. Dime tú. Oye, Santi, ¿qué te parece? Mira, una vez que ya hemos presentado nuestra protesta, ¿no?, contra los organizadores del partido anterior, ¿por qué no les comentamos a la gente el carnaval y a lo que se vivió, ¿no? Porque en realidad, el ingreso que tuvo toda la murga, toda la hinchada de Liga el día del partido fue sensacional. Yo vi las fotos en el Facebook de Planeta Albo, muy buenas. Lo mismo las imágenes en sí del partido, los trapos de la hinchada y todos ustedes que ya vivieron el fútbol, la fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese recibimiento de la hinchada para Liga? Oye, Edgarín. Lo que pasa es que el carnaval empezó el día anterior con el aniversario, pues nos extendimos hasta el domingo, que llegamos ahí un poquito manitos. Hicimos una sola jornada. Fue un carnaval. Oye, es cierto, y quiero agradecerte vos también. Maurito nos acompañó la semana anterior, no le dieron con el sartén. Sí, casi. Hasta ahora tengo el chibolo. Sí, casi hubo cognato de accidente la semana anterior. Oye, pero en verdad, cada vez Liga va demostrando no solo ser un equipo, una familia, está creciendo. ¿Cómo ha crecido la entrada? ¿Cómo ha crecido las barras organizadas de Liga? Hay que tener en cuenta y felicitar bastante a la Murga, no solo porque estuvo acá. La Murga, justo comentábamos ayer con otros muchachos, la Murga que tiene Liga ahora es una de las más grandes de Ecuador. O sea, ni siquiera de acá, de la ciudad de Ecuador, y me parece que vamos para más. Entonces, la fiesta se la vivió increíble, ya te digo, una hora antes ya no entraba un alfiler en la General Sur. mucha gente nos acompañó, hizo un bonito día, bueno, hasta casi el segundo tiempo. Increíble, o sea, el aliento cada vez va siendo más grande. Se pudo plasmar en algunas fotos, en el recibimiento, en la billetera perdida del Santi Mejía. El Patón Bausa también. El Patón Bausa también, sí. Pero sí, o sea, es un carnaval muy, muy, muy grande. Yo no sé cómo lo viviste vos, loco. Yo te vi, estabas en el medio ahí todo tranquilito. Ah, sí, yo estaba, bueno, me parece que te había comentado que yo iba, parecía que iba a ir solito. Bueno, nos fuimos del familión, la verdad, fuimos como un poco más de 10 personas. No, fue un partido que lo disfruté mucho junto a mi familia, o sea, como desde pequeño no lo hacía. Entonces, bueno, no, fue un carnaval de liga, de todo. Y otra cosa que me estaba olvidando, Santi, te quería decir que al tocar el tema de la murga, que los muchachos de la murga de liga, además de ser la mejor del Ecuador, ellos lo han hecho con financiamiento propio. Porque de los bolsillos... Claro, no. La hinchada de liga no está acostumbrada, exacto, a que te regalen, sí, las cosas, sino se las trabaja, Novoa, señor. Deme cuánto, se a las ver, trabaja, hablemos. No, nada, la hinchada de liga saca, y por eso mismo están trabajando con los nuevos proyectos, así que un saludo para ellos. No, y hay que apoyarles. Sí, hay vamos a hablar del nuevo proyecto que está haciendo la MB, de la bandera gigante. Después. Muchachos, ¿qué les parece? Le vamos a dar paso a la Mafer, que ya se presentó hace unos breves minutos. Nos va a comentar algo nuevo que viene para Liga, que tenemos que apoyar a Liga. Esto es un producto oficial de Liga, así como lo es Superhincha, así como es comprar las camisetas originales de Liga. Movistar nos está presentando un nuevo producto. Bueno, no solo es Movistar, Liga está presentando un nuevo producto con el respaldo de Movistar. Está bien dicho así. Exactamente. Cuéntanos, sí, un poco, Mafer, para que la gente también se enganche y tenga un poco más de noticias. A ver, nosotros desarrollamos un código corto que es el 8181 y los clientes de Movistar tienen que enviar Liga al 8181 y todos los días van a recibir noticias del equipo. Son noticias entregadas oficialmente por el equipo. Si hay primicias, si hay contrataciones, lo que sea, todos se van a enterar a través de este canal y colaboran con el equipo porque una parte de los ingresos van directamente a financiar proyectos de Liga. Hay un proyecto muy interesante que la Liga está apoyando en este momento, que es para las divisiones inferiores. Entonces, parte de los ingresos de lo que la gente se suscribe a este servicio van a ir a este proyecto. Como les digo, es Liga al 8181, son 15 centavos diarios, que 15 centavos es muy poco dinero, que no te... Como dicen en los buses, no te empobrece ni te enriquece. Que se te puede caer al subir o bajar de cualquier medio de transporte. Viene completa. Sí, entonces son 15 centavitos diarios. Obviamente, si hay días que no tienes saldo, no importa porque no se te debita. Ajá. Pero después tú pones una recarga de un dolarito y ahí estás apoyando con 15 centavos. Y las noticias que tú recibes son noticias oficiales de Liga. Son noticias oficiales. No son de las noticias truchas así que vienen esos periodistas así medios carboneros y te dicen, no, aquí esta es la nueva contratación. No. Aquí te llega la oficial de Liga. Sí, o sea, son noticias oficiales del equipo que de hecho nos llegan, o sea, el primer boletín llega a las 8 de la mañana, por eso el primer mensaje lo reciben a las 8:30, 9, pero si hay una noticia especial, por ejemplo, cuando ya se oficializó la contratación del Chucho, ese rato Esteban Paz contactó a la persona que envía los mensajes y se envió ese rato a la gente, entonces así tú ya sabes de antemano una noticia que es validada además por el equipo. Sí, y eso es muy bueno. Y bueno, aparte de que estamos viendo otro método de financiamiento para las inferiores de Liga, me parece que es muy bueno tener noticias oficiales, compartir noticias oficiales. Con eso evitamos la distorsión, el que yo dije, me parece que es lo más chévere. Respecto de los premios... Ya la gente de Planeta Albo debe estar mandando ese mensajito de texto para que estén informados, muchachos. Pero claro, sí, también ya vamos a tener el código para también recibir mensajitos. Me seguías contando, me decías tú también que hay premios, sí. hay visitas, sí, me parece, a la concentración y entrenamientos. Sí, por justamente, favor, síguenos comentando. Justamente parte de, o sea, como les comentó Santiago, esto es un producto oficial de Liga, entonces contamos con todo el apoyo de Liga para hacer acciones con los clientes. Hoy en día, por ejemplo, llevamos al primer ganador, porque el servicio salió hace 2 semanas, le llevamos al primer ganador a la concentración, él se tomó fotos con los jugadores, hizo firmar su camiseta, le entregó Damián Manso, que era, o sea, le preguntamos qué jugador quería, él dijo Manso le entregó la Salguero, camiseta. Salguero hubiera dicho. Ahí sí, cierto. Carrera. Entonces, ya no te pongas celoso. O sea, le entregaron la camiseta y él mañana va a estar en la suite de Movistar, porque nosotros tenemos una suite. Le vamos a llevar a la suite con sus amigos y va a poder disfrutar del partido mañana. Entonces, o, todas, o sea, Mafer, las semanas. ¿Y cuándo se va todo el estado de Planeta Alba a la suite de Liga? A la de Movistar. Ya conversaré. Ahí está. O sea, mañana no puedo porque tengo solo 4 entradas. Pero muchachos, tienen que mandar el 81-81 para que Planeta Alba pueda llegar a la suite. Y les hacemos que hagan un programa especial desde la suite de Movistar. Ya, está bien. Ya que conversaré. Que no sepan el user del Albo 75 nomás. Sí, entonces todas las semanas vamos a entregar premios. Son premios distintos, o sea, serán camisetas autografiadas, los balones del partido, o sea, bueno, réplicas del balón del partido, cenas con los jugadores, o sea, son premios distintos. Distintos todas las semanas. Y la idea es que con su apoyo al equipo también les premiamos. Y ya. Oye, chévere, chévere. Qué pleno que vuelvan nuevamente los mensajitos. Como te digo, me parece que era algo chévere porque ya lo tuvimos en el pasado. Sí, los tuvimos en el pasado. Y nuevamente la plataforma. Fue un producto, en aquel momento, fue un producto exclusivo para. Era más para los superhinchas. Entonces, a todo superhincha se le daba gratis los mensajes y era un poquito de promoción en el estadio. Pero en realidad, en estos 2 años, porque bueno, yo llevo ya 4 en Movistar, pero los últimos 2 años hemos estado ya dándole un poco más fuerte al producto Liga. Hemos aprendido de nuestros errores y sabemos que hay que ir más con las fuentes. O sea, venir a hablar con los hinchas, promocionarnos en Twitter, en Facebook. O sea, en lugar de gastarte en televisión, y eso es mejor estar con las bases del equipo, que son los hinchas. Oye, qué mejor que aquí en Planeta Albo, ¿no? Yo tengo una pregunta, mira, si yo soy un abonado de prepago, ¿también puedo optar por este servicio? ¿Aplica para prepago y pospago? Es para prepago y pospago, lo único que necesitas es ser cliente Movistar y nada más, o sea, no hay ninguna restricción. Para los pospagos que son de empresas, esto les cuento por si acaso, si son de empresas grandes, generalmente les bloquean un componente que se llama de SMS Premium. Pero si tienen ese problemita, ustedes llaman al asterisco 001 y dicen yo me quiero suscribir y les van a activar el componente. Pero eso sucede solo con las empresas grandes que generalmente bloquean a sus empleados. No hay pretexto para no mandar un mensaje al 80. Y no hay pretexto para no apoyar a Liga, me parece que esa debería ser la... Ya ahora sé a quién acudir cuando me bloquean los celulares. Yeah. No, es que usted compra en la Marín los celulares, de eso no hace. Usted también, qué bestia. Oye, viene a meter relajo. Oiga, hablando de relajo, se va atrasado, ¿será que le damos micrófono o preferimos ignorar? Siguiente bloque. O sea... Siguiente bloque. Ah, no, pues o sea, ya, llega tal y llega de jefe. Buenas tardes, mi querido. Casi cumpleañero. Tengo justificación, señor. Estaba. A ver, hoy día es su cumpleaños. Trayendo, casi dije. Hoy día es su cumpleaños. Dije, entonces, casi. No aplica, señor. No, la justificación está ahí. Ah, bueno. Ah. Ya, entonces. Bueno, la justificación. No, la justificación será la camiseta que lo anunciamos el anterior programa, ¿no? Para sortearla. Y en un ratito. Vamos a ver qué se nos ocurre para hacer un sorteo ahí, no sé, ya vamos a pensar con los muchachos y lo anunciaremos vía Facebook, vía Twitter y por este medio también. Bien, ese Kevin. Muchachos, nada más para comentarles, ahí tenemos más hinchas que nos siguen escribiendo en Twitter, reportando la sintonía. Anita 880, un saludo para ella, está escuchándonos también, al igual que Maestra 80, también nos está escuchando desde Guayaquil. Santi MH dice, vamos Liga, escuchando Planeta Albo. Gaby Linda también nos está escuchando. Cristian 08, otro user en Twitter, nos está escuchando. Y así, mucha gente sintonizándonos, así que vamos a seguirle metiendo ganas. También Fernando Rosero 10, escuchando desde su celular Planeta Albo, como mucha gente lo está haciendo. También tenemos un tuit desde Holanda, desde La Haya. David Martínez, como siempre, todos los sábados escuchándonos. Mi año de la Lili también. Exacto, y nos manda. Todos los Martínez nos escuchan, ¿no? Toda la familia. No, aquí nos. Renato G. nos pregunta: ¿saben cómo va a ser la modalidad de venta de las entradas para mañana? ¿Venden hoy y de qué hora a qué hora es la venta mañana? Me parece que de 2 a 4 o de 2 a 5. De 2 a 6. De 2 a 6. Sí, el día de hoy es de 2 a 6. Mañana se vende para el equipo visitante. En la boletería central. En la boletería central. Y para evitar inconvenientes, la hinchada visitante tiene que acudir a la cancha que está contigua. De las ligas barriales de... ¿Qué me parece? ¿Cómo se llama? De la Ofelia. Ahí pueden comprar. va a ser en vano el que quieran comprar una entrada para ir a una General Norte a una localidad que no está designada. Hay que recordarles que Liga mantiene esa política de que solo habilita un solo acceso para la hinchada visitante y solo ahí pueden estar plenamente identificados. Si no están identificados, podrán ir a otro lado. Pero hincha identificado, mejor que no se haga lío, compre su entrada a la general que está habilitada y no se haga problema. Ok, vamos, Santi, un poquito con los saludos de Facebook. Les comentaba que las mujeres que se están, grupo de chicas que se están organizando para hacer esta barra de liga, me manda aquí Karen Silva, dice Funebreras Fuerza Sur. Nos están escribiendo desde Loja, abrazo gigante para ellas. Patricio Chigre, saludos para el Tena, liguistas de corazón, saludo para él. Stalin Mesa, que amigos, les escucho acá en Pelileo. Dice la tierra de los jeans, soy hincha de la U. Un saludito para él. Kelly Estefa, Steve Grijalva. Steve Grijalva nos saluda desde Atuntaki. Nos saluda acá desde la Italia. Mundial del Atún. Del Atún. Atuntaki. A ver, bueno, vamos con Luis Gabriel Paz. Nos saluda desde Italia. Y Darwin Eduardo, Mauricio Toala desde Guayaquil, dice Lobo Albo. Darwin Mauricio, desde pequeño hasta la muerte y después de muerto amaré a la U. Muy importante, de acuerdo a la tónica del programa que estamos haciendo. Alexis Arteaga. Como tenemos que salir en breve al corte. Dale. Vamos contigo, Leito, cerremos el bloque y luego regresamos de la pausa. Sí, Santi, nada más brevemente hacer la mención especial que teníamos planificada sobre nuestro amigo el Gato Navarro. Porque a mucha gente le impactó y le golpeó esto, es porque el Gato era una persona muy responsable, muy querida, tenía 31 años de edad, tenían dos hijitos y una esposa. Él era casado con Caro Mesa Bastidas. Entonces, a toda la familia de Caro, a la familia de Daniel, nuestras, como ya dijimos antes, nuestras condolencias. Daniel fue un gran amigo, buen hincha, era parte del grupo Fanáticos de Voz, que es un grupito de Blackberry. Entonces, la siguiente canción que viene para empezar el siguiente bloque es una canción que le recuerda mucho a su familia los tiempos cuando yo lo conocí a él. Tenía una casita de madera en la Kennedy, era un terreno bien grande, parecía una casa de campo en medio de la ciudad, era toda de madera. Y esta era una de las canciones que gustaba en ese tiempo y que a su hermana le recuerda mucho los momentos que pasaron juntos. Cerremos el bloque con esa canción y de ahí ya podemos comenzar a abarcar otros temas. Gracias por el tiempo a todos. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five.

bueno, va a continuarlos mañana. Ojalá tenga motivos. Yo no sé, yo no sé si, perdón, yo no sé si es mi idea o le estoy viendo borroso. Pero no, no solo de Kevin es de cumpleaños, le tenemos en la línea a la Zuka. Zuka querida, Zuka querida, un feliz cumpleaños, estás al aire. Mañana. Te escuchamos, Zuka. Muchachos de mi vida, totalmente imposible por ir al programa, pero gracias por la felicitación. Un beso inmenso a toda la gente que nos está escuchando, gracias por estar en compañía siempre de Planeta Albo. Muchachos, no se olviden mañana todos de Ponciano, otra goleada, otro 7-0. Imposible fallarle al equipo el día de mañana, nos está dando tantas alegrías. Muchachos, un beso inmenso a todos y gracias por la felicitación. Zuka. Te queremos, Vero. Mande. Zuka, tú me mandaste un mensaje, me decías que hay otro proyecto también que lo quieres promover. ¿Lo puedes decir al aire, por favor? A ver, muchachos, se va a lanzar un nuevo proyecto de Liga Deportiva Universitaria para el apoyo de la gente que está con Liga, que siempre ha estado y que día a día se sigue sumando. Toda la gente que está interesada en apoyar el proyecto, por favor, sigan a Emilia-LDU en el Twitter. Y leyendo el Twitter de ella se enterarán un poquito más de lo que se trata. Denle sus correos electrónicos, es de suma importancia que colaboren con sus correos electrónicos para que la gente se pueda unir. La causa es por ayuda a la hinchada de Liga, es para hacer más grande esta gente, a esta barra, a toda esta gente que siempre está con el equipo. Así que muchachos, sigan, es @Emilia-LDU el Twitter, síganla y ellos les darán más información sobre el proyecto. Chévere, Berito. Entonces, y mañana nos encontramos en la cancha. Oye. Para festejar como se debe tu cumple. Berito, respétame, babo. ¡Feliz cumpleaños, Berito! Un beso, muchachos. Igual un beso mañana al Kevin, que también está de cumpleaños mañana. Así que mañana hay festejo doble, triple, muchachos. Liga, mi cumpleaños y el cumpleaños del Kevin. Esa es, mañana Cotoras. Oye, en el estadio, así que todos a apoyar al rey de copas del Ecuador, al más grande. Oye, Zuka, en la semana anterior hubo un pequeño inconveniente, algo tenías que explicar eso, el Totoras, no me acuerdo. ¿Tenías que explicar qué? Algo del Totoras ahí, que cuando se fueron a ver el... Oye. Ah, habla bien. Ya no tengo que explicar. Zuka querida, que tengas un feliz cumple. Mañana vamos a estar para continuar los festejos. Pero un abrazo bien grande de todo el staff de Planeta Albo. Se te gracias, quiere mucho y te hemos extrañado bastante. Ustedes saben que se los quiere full, muchachos, a toditos ustedes. A Edgarín, gracias por ese mensaje. Un beso inmenso a todos y ya nos vemos mañana en Ponciano. Chévere, Zukita, que tengas una buena tarde. Se van a preguntar gracias, qué está muchacho. Haciendo el Kevin. Sí. Se van a preguntar qué está haciendo el Kevin. ¿Qué hace? Está con la boca llena, güey. No, un beso inmenso a todos. Gracias, muchachos. Y les dejo porque las obligaciones me llaman. ¡Acho! Chévere, Vero. Qué responsabilidad. Vamos a ver. ¿Quién creyera? Amigos, tengo aquí un mensaje de Javier LDU. Es un amigo de la General Norte. Él me dice que... Manda un saludo a la banda de la Norte Baja y que está todo listo para el recibimiento de mañana, que mañana será una fiesta en la General Norte Baja y me imagino que también va a ser en la Alta, en la General Sur Baja, en las tribunas, en palco y en todo lugar donde exista un Albo de corazón. Esa es, qué bien. Bueno, muchachos, antes de comenzar a tocar el tema de lo que será el Liga Emelec, vamos a cerrar lo que fue el Liga Quito. En la parte futbolística, hablando un poco de los jugadores, del arbitraje, las declaraciones de Bauza. Primero, no sé si quiénes ustedes consideran que fue el jugador del partido. Kevin ahí que nos puede ayudar, él siempre tiene. ¿Sabes, Kevin palabras. Está un poquito golpeado, loco, si le repites la pregunta, por favor. No, que para analizar el jugador del partido. Kevin sabe analizar Quitoria. Eso. Y a ver, jugador del partido contra el Quito, ¿quién? Sarita. La verdad no sé con quién me quedaría. La verdad, de pronto por ahí ¿No te gustó Manso? A mí me gustó Manso. Sí, pero no tengo uno. No lo destaco a uno. ¿Crees que sería el equipo? A uno en especial, o sea, para sacarlo de entre todos. Yo creo que el equipo jugó en general bien. Me la pusiste difícil la pregunta porque me gustó el juego colectivo que tuvo Liga. No sé, para ti, Leo. Para mí, desde que entró Manso, Liga mejoró Manso. Muchísimo, ¿no? se tomó la cancha, porque está, cuando estábamos con Ceballito, si bien es cierto, es un buen aporte y tuvo un par de excelentes remates, fue mucho mayor el volumen de juego de Liga una vez que entró Manso a la cancha. Desde mi punto de vista, Manso fue el jugador del partido. Sí, sí. El director de orquesta. Sí. Fue un partido que jugamos muy bien, o sea, creo que lo pasamos totalmente por encima al rival. Muchos ataques que tuvimos por todos los lados, recuperábamos el balón todo el tiempo, ellos no tenían ideas, no les dábamos espacios. O sea, como hay una frase que la vamos a comentar más adelante, no leo, y es eso precisamente lo que creo que todos sentimos, ¿no? Vimos a una Liga que jugó muy bien y que, si bien nos fuimos con un poquito de bronca por no sacar unos 3 puntos que los teníamos y los merecíamos, el equipo funcionó bien y eso nos deja tranquilos y contentos a todos. Oye, ya para cerrar este tema del partido Liga Quito, para irnos al siguiente bloque, que es el partido de mañana. Sí, para irnos al siguiente bloque. ¿Qué tal les pareció el tema de Intriago? ¿Quién? ¿Otra vez? El señor ya es digno, ya no hay cómo nombrarle. Saca el señor. Bonito, bien, después te demandan. Por eso estoy diciendo, el señor, si el señor se convierte en consigo. La bestia es entonces. Ojo, por si acaso se da más serio, no es parte del planeta algo, viene a los años, hasta que se va a preso al mal, güey. Siga nomás. ¿Tiene usted alguna forma de comprobar que es una bestia? No, ve un partido pitando. Ya. Simplemente eso, verle en un partido pitando, en un partido en contra de Liga, suficiente. Con eso estás claro. Pero el señor, yo pienso que ya, o sea, la Federación Ecuatoriana debería tomar cartas en el asunto. El señor... ¿Para qué, loco, si es su mejor aliado? Si son panas. O sea, olvidé. Me olvidé de ese putito. Le dejo así. Comentemos lo que ese señor, no hay insulto que le haga justicia, no, la verdad. Señor, no le insulte. Señor. Oye, pero... Ya sé cuál es. ¿Cuál es? Santi, no, primo hermano de Barrera. Sí, la típica. Oye, pero el domingo le dieron un Oscar honorífico al Fidel Martínez. Mejor actor. No, si el tipo se lanzó como 20 veces en la cancha, quiero que le piten penal, hasta que uno le entregó ya le pitó. Se salió con Garín, la suya. ¿Tú cómo lo viste, Garín? Y mira, yo como lo vi es que sinceramente este Intriago es un nefasto y me voy a hacer responsable de las palabras que va a decir. Claro, porque estás en México, chistoso, o sea, no. Como a 10.000 kilómetros por acá, habla serio. Mandará los 40 millones. Yo voy allá. Yo voy allá. Igual he dicho, lo voy. Oye, pero tenemos 40 millones. Okay, mira, no, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, este Santi. Bueno. Sí, te escucho, estás al aire. Sí, te escuchamos. Ok, mira, lo que yo quiero decir es lo siguiente, o sea, este Intriago, no sé, y de pronto la gente que está más grandecita me va a entender, este Intriago es tan nefasto, o sea, tan nefasto, a mí me recuerda a los 80, cuando teníamos a otro árbitro similar que casi vestía de camiseta de amarillo. ¿Cuál? ¿Elías Jacome o Lorellana? Bueno, exactamente. Los dos. El mismo, es idéntico, o sea, es como que estoy viendo en el arbitraje lo que era hace 20, 30 años, o sea. Ojalá que este señor sea los últimos partidos que esté pitando y en realidad no merezca seguir en el arbitraje, porque lo hace daño al fútbol, sinceramente lo hace daño al fútbol. Oye, Gary, hace poquito se ganó una repelada de un periodista extranjero, pero lo dejó mal parado, súper mal parado el pobre Intriago. En fin, no, espero... Ya es como cierto morbo que partidos importantes para Liga. Partido con Barcelona, pita Intriago. Partido con el Quito, pita Intriago. Y si hay puntos importantes en disputa para Liga, decisivos, pita Intriago también. Ya es demasiado esto. O sea, hay otros árbitros. Asignenos otros árbitros, hasta para quitarle oportunidad a ciertas susceptibilidades, ¿no? Suspicacias es la palabra que estoy buscando. Siempre que pite Intriago a Liga va a haber espacio para la sospecha, para... nos pitó mal. Ya es suficiente, creo yo. Voy a saltar un poquito aquí, vamos a romper un poquito hielo. Solo déjame decir algo. ¡Ay, chao! ¡Ay, chao! Ya después les andé contando por interno qué pasó. Y lo que Kevin te dice a las espaldas, pues, más feo. ¿Qué dijo? Y así le dicen uno borrachito. Para que veas, Mauro. Cuente qué es lo que hizo Mauro, a ver. Usted mismo. No ha pasado nada, Leito, dale, más bien sigamos con... con el guión. Te juro, ¿qué sale? ¿Qué habla el Santi? ¿En qué está? Solo les digo que los equipos electrónicos no funcionan con agua. Algo así. Por eso digo, ay, chavo. Era que digan antes eso. A continuar el carnaval, Mauricio. ¿Fue penal o no fue penal el del Quito y el de Liga? A mí me parece que ninguno fue penal. Me parece. Ninguno fue penal. Para mí también, ninguno. Mira, ni hemos hablado del tema. Yo creo que ninguno de los dos fue penal. Y el segundo penal, más lo pita el de la Liga porque le dio miedo a Cintriago. Le dio miedo pitar. Y por eso lo pita el segundo penal. No, porque el segundo penal, el Neyser se tropieza. O sea, no es penal, pero se tropieza. Pero sí hay un contacto físico. En cambio, el de Fidel Martínez, que creo que no hubo absolutamente nada. Es un piscinazo, sí. Que hay 20 centímetros más allá, se rompe la nariz del piscinazo que se lanza. ¿Y qué tal la actitud de este jugador Bolaños que al celebrar el gol insulta a la hinchada de Liga con un gesto obsceno? Oye, alguien que se le dio la mano, que te paguen de esa manera, me parece un desacierto muy grande, ingratitud, sí. Tremenda la de este muchacho. No vale la pena ni siquiera nombrarlo. Se lo saludó por Twitter. Me parece que yo creo que debemos dejar ahí el tema. Fue ingrato, se fue mal de Liga, no vas a volver más. Punto. Sí, pero también es bueno comentarlo, claro. ¿No? O sea, hay mucha gente joven que escucha esto, es la euforia, lo que lo vive, y bueno, el fútbol es pasión, ¿no? Pero un tipo que casi todos sabemos el problema, lo que tuvo en Guayaquil, de dónde lo sacó la dirigencia de Liga, y así lo paga su hinchada, ¿no? Y tiene a su hermano que sigue perteneciendo a Liga, o sea, algo que no se lo puede entender, pero que yo creo que sí se le tiene que comentar, ¿no? Para que la gente que viene no piense bien, o sea, medite antes de hacer cualquier gesto. Es un personaje público y que no vale que estos actos embarren más promueven su vida, ¿no? Promueven más la violencia. O sea, debería haber un tipo de sanción. No, y la vaina es que el señor se considera un profesional, y un profesional no solamente ir y patear la pelota, ¿no? Un profesional no anda metido en líos de cárcel, no anda metido en líos de borracheras, en accidentes. Un profesional no insulta a la hinchada sacando el dedo así. Un profesional es Manso, es Méndez, es Ulises de la Cruz, es Antonio Valencia en el extranjero. Esos son profesionales que saben manejar su vida dentro y fuera de la cancha. Es una lección para el señor Bolaño, que aprenda a ser profesional. La verdad yo lo veo que está como dolido, o sea, no estoy en Liga. La verdad yo lo veo así, está como una amargura el tipo. ¿Cómo no va a estar dolido? De la Liga. Exacto, debe estar como una amargura. Eso es como de Adidas a Venus. Cómale la publicidad. Yo lo veo así, no sé qué usted, o sea, fuera de joda, así, yo lo veo como que está amargado el tipo, y lo primero que se le ocurrió es hacer ese gesto obsceno a la hinchada, ¿no? Entonces, bueno. A mí algo que me enseñaron es que al ignorante se le ignora, y este tipo hay que ignorarle. Dame cerraste el micrófono. Me voy. Adiós. No, eres del Kevin. Ah, perdón. Ay, no. ¿Y qué tal el partidito a los tiempos con lluvia, ¿no? Un partido con lluvia. O sea, pero estuvo, no sé, los que nos quedábamos éramos, ¿qué importa? Nos quedábamos a ver a Liga, o sea, parecíamos pollo así, pero bueno, estuvimos ahí. O sea, pero es que San Pedrito, o sea, sí, se enojó tanto con ese Intriago, hasta que nos lanzó lluvia, pero hermano, o sea, sí estuvo ya a punto de lanzar grandísimo. Estaba chachay, y uno ahí todo playero. Pero bueno, es buen dato lo que menciona Kevin, ¿no? Que el partido, por ejemplo... Disculpa Edgarín, nos reportan que se fue la frecuencia, que se cayó la señal en la radio. Si DJ Taz puede verificar eso, por favor. Dale Edgarín. Sí, mira, lo que decía es buen punto el que toma Kevin, ¿no? Porque como que cuando llueve en el segundo tiempo, en el rato en el partido, te pone en emoción tanto en la cancha como en las gradas, ¿no? Es chévere estar cantando, saltando con lluvia, ¿no? Te da una energía más padre, y lo mismo cuando estás jugando, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Sí, yo lo vi de esa manera exactamente. No pude ingresar a la General Sur, llegué un poco tarde sobre la hora. Raro. Qué raro. Y bueno, por primera vez dijeron la verdad la gente de ABNA. ¿Por primera vez llegaste tarde? No. Por primera vez dijeron algo verdadero. Estaba llena, estaba totalmente copada la General Sur por la gente de Liga, entonces no nos dejaron entrar y habilitaron la Norte, que no la iban a habilitar, le iban a dar a la gente del visitante. Y no llenaron. Entonces, bueno, nos habilitaron para nosotros. Y como dijo Edgarín, ¿no? Fuimos allá, entonces estábamos unos pocos ahí saltando, gritando, queriendo estar allá donde está toda la gente cantando. Y precisamente cuando empezó a llover, ¿no? Lo cantabas con más emoción porque estabas ahí como que, ¿qué importa que llueva? Hay que ver a Liga como sea. Querías quedarte, estabas ahí empapado, no importa, pero estabas cantando, saltando, gritando. Y es una emoción de otro tipo, ¿no? O sea, no sé. O sea, te mojaste. No. O sea, se mojó porque le cayó la lluvia. Por dentro y por fuera. Ay, no, el día anterior, sí. Por dentro y por fuera, loco. A ver. Terrible, Leito Malafama Junior, terrible. Ya han de contar las historias. Yo creo que vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un Planeta Albo 3DX. Oye, ¿qué les parece si hacemos a medianoche para poder aquí hablen sin censura los muchachos? Ah, el Leo, no hagan los educados. Que venga Kevin solo a hacer el programa. El Kevin va a ser solo, exacto. El Kevin va a ser solo el programa. Sí. Yo creo al Santi la luna de miel le tiene así, ¿no? Pero claro. Y eso que no viste la comida que han traído para el Kevin y todo eso. Y a la azuquita también le trajimos. Pero bueno, nos va a tocar comer la parte de la azúcar. Tengo que enviar un saludo para José Lo LDU. Dice: un saludo, mis panas. Primera vez que los escucho en vivo desde New Jersey. Excelente programa, un saludo a mi pana Futuro. Así chévere. Que le Don Futu ahora estaba ayudándole al hermano a cambiarse de casa, se excusó. Ya son las últimas semanas, la próxima va a ser la última semana del Futu acá. Les mandó saludos también el día de ayer. Oye, Santi, ¿puedo dar un mensaje que recibí acá en el Twitter? Claro, señor. Es para toda la hinchada de Liga y especialmente para que los que no son hinchas de Liga. Esto lo dice Kiara Noeli. Por favor, dice, ya no dejen de llamar, que esta hora estoy escuchando Planeta Albo y no les voy a atender. Ay, qué buena nota. Y muchas gracias por contar con esa sintonía. Nuevamente nos escribe el querido Chucky. Yo no sé si es que conoce el Chucky en la muerte. Bueno, el Alf. También está en rumbo a Ambato a la misa de aniversario del querido Javi que se nos adelantó. Oigan, les cuento, el festejo de hoy es auspiciado por el sushi de niños, ve, Leo. ¿Qué Leito buenazo, sabe? Buenazo. Sí, sí, sí, han cambiado todo el staff ahí, loco. Bueno, ya voy a ir para que me lleven por allá entonces. Muchachos, ¿qué les parece si cerramos este bloque con la siguiente canción? Y de ahí para meternos de lleno a lo que será Liga Emelec. Inyectar a la gente el ánimo para que vaya a la cancha. Sí, loco, y para volver nuevamente con la Mafer para que les vuelva a recordar cómo va a funcionar esto de los mensajitos también. Entonces vamos, dale, vamos a la canción y vamos al corte. Lejos de la poesía, todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida, no me quedan flores, me arrancaron la raíz, se pisaron las semillas, me di cuenta tarde que te perdí. Pensar que te tenía. Creo que los bares se deben abrir para cerrar las heridas y todas las noches me acuerdo de ti y te olvido cada día y vuelvo a ser un loco para sobrevivir a la locura de la vida. Muchas veces la cabeza y y a menudo la nariz, y una voz que me decía: déjate llevar. Si el alma te lleva, duele el corazón cuando te lo dejas cerca del final, donde todo empieza. Estrellas, tus ídolos, saltan a la cancha en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Fecha 5. Este domingo, Área Deportiva presenta desde el Estadio Casablanca, Liga MLS. Desde las 9 horas, vive junto a nosotros la previa del partido de la fecha. Con tus voces, tus comentaristas, tu equipo. Área Deportiva. Área Deportiva 94.5. Pasión que alienta. Pasión que alienta. Para muchos, estar actualizado es estar al día con la tecnología, estar en contacto con el mundo o simplemente sentirse bien. Para Elías, estar actualizado es tener al día todos los datos de sus jubilados y pensionistas. Ayúdenos a actualizarlos. Busque el centro de atención del IES más cercano. Lleve su cédula y una planilla de cualquier servicio básico. De esta forma podrá recibir en su domicilio detalles de su pensión mensual y beneficios e informaciones del IES. Es así como el IES está ayudando a cambiar para mejor la vida de millones de ecuatorianos. IES, avanzamos seguros. Para un mejor arranque y potencia de su motor, Baterías Motorex. Para mayor rendimiento, Baterías Motorex. Para mayor duración, Baterías Motorex. Por rendimiento, duración y calidad, Baterías Motorex. La dura. Algunos dicen que esta es mi casa. La gente la llama Casa Blanca. En mi casa vives una fiesta. No más recargas, no más cambios de precio, porque esta es mi casa. Adquiere el nuevo sistema de concesión de palcos que Liga tiene para ti. Para mayor información ingresa en www.palcosliga.com o llama al 1-700-PALCOS, porque esta es tu casa. Sky Football. Sky Football. La cancha de los amigos. Contamos con 3 canchas de césped sintético, totalmente iluminadas, bar, parqueadero privado y sobre todas las cosas, el mejor ambiente futbolero. Estamos en la 6 de diciembre y 10 de agosto, sector Parque de los Recuerdos, junto al Intercambiador. Atendemos de lunes a domingo los 365 días del año. Llámanos 2485-955 o 098-3430-41. Sky Football. Sky Football, la cancha de los amigos. El aire está lleno de sonidos y mensajes. Está en uno saber diferenciarlos. 94.5. Una radio de verdad. De verdad. Oye, qué chévere musiquita. Esa fue, esa es la murga de la semana anterior, me parece, mi querido Taz. Sí, oye, muchas gracias. El Taz le está masterizando, nos va a dar un sonido, nos va a dar un producto súper bueno ahí para a ver si lo podemos compartir con toda la gente. Bueno, acabo de recibir una llamada de Agustín, el muchacho de Fuerza Loja. Lastimosamente no pudo venir el día de hoy para hacer la premiación. De hecho, estamos pendientes de entregarles los premios de la gente que ganó. Pero sí vino el ganador del primer premio, del primer mural. Mi querido, ¿cómo te llamas? Disculpa. Andrés Mejía. Qué gusto. Oye, ven para conversar, que nos comentes un poquito cómo se te ocurrió esta idea de lo del mural. No sé en dónde lo tienes pintado, si es que lo quieres decir. Si no, obviamente por seguridad sabemos que la envidia siempre les mata y no vamos a dar paso para que la gente estropee un buen trabajo. Cuéntanos, buenas tardes. Mucho gusto, querido Andrés. Buenas tardes con todos los liguistas. Es hermoso comunicarme con ustedes nuevamente desde aquí, Planeta Albo. Sobre el mural. Este mural está al lado de la Bombonerita. De hecho, tú entras por la puerta principal y vas a ver ahí. Y para todos esos sufridores que le tacharon, porque ya está tachado, ya está puesto una letra media rara por ahí. Ya ganaste. No, pero no lo hice por ningún concurso. De hecho, yo ni sabía que estaba inscrito en el concurso, sino que de los murales que había de toda la gente de la barra, se sacó. Entonces, a los que ya me dañaron el mural, muchas gracias por aprovechar y dañar mi arte. Este arte lo volveremos a pintar y volveremos a hacer. Este arte. Prefiero muerte. Bueno, la cosa es que también quiero agradecer a Santi y a Javier, unos dos amigos que me acolitaron esa noche que hicimos el mural. Fue por los 82 años de Liga. Y me acuerdo que la noche anterior, yo tenía presentación en la universidad y estaba en qué AREF, Liga o la U. Se cagó, vamos a pintar. Entonces nos fuimos a pintar con mis panas recién, uno haciendo deberes, el otro salía de jugar fútbol tipo 11 de la noche y nos fuimos a pintar. Yo me puse a hacer las plantillas y ya salió el mural. Oye, a ver, para la gente que no le ubica al Andrés, tú llevaste las copas, tú hiciste la réplica de las copas, de la Sudamericana y de la Libertadores, de la Recopa. Claro, y tus fotos, las fotos de tus copas han salido para que la gente más o menos se vaya dando cuenta. Sí, cobró por las fotos también. Ahorita no, yo no cobro, yo por Liga no cobro un centavo, no, a mí sí me dan, muchas manera, gracias. O sea, esa es la manera de apoyar a Liga. Oye, me parece chévere, o sea, tú lo haces de esto, como dices, o sea, movido por el cariño de Liga. Qué chévere. Por lo que dice el mural dice Liga es pasión. Esa es tu pasión. Simplemente por eso. Ah, pues nada más. Oye, qué buenazo, Ahora cuéntanos, ¿cómo vas a repartir los premios, bro? Ya hablé con uno de mis amigos que me colitó. Ellos saben que los de stencils, del reloj y todo el medio. Entonces me quedé yo con la super hincha. Y la camiseta les voy a sortear entre ellos. Oye, buenazo, qué buena nota, qué buena nota. Y super hincha tú. Excelente premio, felicitaciones Andrés por el buen trabajo que hiciste con el mural. Ya sabemos que siempre van a haber sufridores que andan tachando por allí, pero estos colores no los tapa nadie, ¿no? Esa es, como dice, gracias, como Leo. Dice, en el tiempo, en el espacio, tu nombre sonará y también resplandecerá en cualquier lugar. Y eso es lo que hacen ustedes y toda la gente de la barra que anda pintando los colores de la ciudad por todo el país, los colores de liga por todo el país. Oye, y yo quisiera que, si es que le podemos dar un abrazo al Andrés, nos acaba gentilmente de donar el super hincha. Sí. Para que lo rotemos entre nada, el estado. Oye, muchas gracias, Andrés. No, qué detallazo. Más bien a todos esos que no tienen que hacer y me andan tachando el arte allá por la bombonerita, hoy noche es el MMA allá. Entonces nos topamos allá de noche y vamos a volver a pintar, si quieren ir. Oye, hay MMA, para la gente que le gusta, es de lucha libre sin reglas, me parece que es. Artes marciales mixtas. Vale todo. Vale todo, y me parece que va a estar chévere eso el día de hoy. Ojalá afuera venga. De la bombonita también. ¿También va a haber afuera? Ah, ya. Santi, a propósito que dicen MMA, nos manda un saludo y no lo había podido mandar. Es a Sammy BC, él practica ese deporte. Nos está escuchando y mandó la foto de un radicito ochentero con el que nos está escuchando. Ah, Sammy, qué buena BC, nota, qué buena padre. Nota. Oiga, muchachos, tenemos un saludo en Otavalo a Liz U. Narváez, dice que el programa es genial y que la barra que estaba de fondo es una bestia, dice. Oye, chévere, muchas gracias por escucharnos en Ottawa, okay. Otavalo. Metámonos de lleno, muchachos, a lo que es Liga MLEG, ¿les parece? Claro. Por el tiempo. Claro, dime tú. Perfecto, yo quería mencionar algunas cosas, ¿no? Es porque el día de mañana, no sé si la gente tiene chance de meterse al Twitter de Planet Albo. Se hizo un RT y de paso quiero aprovechar para mandarle un saludo a... déjame ver acá. ¿Quién fue Edgarín? ¿Quién mandó esa foto desde la cancha? Edgarín, Cajiao. ¿Estás por ahí? Sí, Cajiao. Ya, sí. El user es Sambo Cajiao. Mil disculpas. Nos envió una foto donde ya está la gente haciendo filas para comprar las entradas para el partido de mañana. Metimos 18.000, 17.000 personas en el Atahualpa. Espero que mañana no hayan menos de 20.000 personas. La gente tiene que ir, es un partido que tiene muchos condimentos especiales, mucho morbo. Recordando la final reciente de la que vimos en el programa Esos Liga, donde se mostró el 7-0, desde allí comienzan a hacer un paternalismo sobre Melec y una rivalidad fuerte, porque asimismo Melec también nos ha ganado en Casablanca. Entonces va a ser un partido especial. Liga dio la vuelta, ha dado dos vueltas en el Capwell, una con la Copa del Pacífico, que después de ganar ese torneo nunca más nos volvieron a invitar, ¿por qué será? dimos la vuelta en el 2010 también con el Campeonato Nacional, después de que se nos intentó quitar los puntos en la mesa por lo de Cheme. También va a ser una oportunidad para ver una revancha futbolística de este jugador. No sé qué otros condimentos o qué otros... ¿qué otros factores especiales ven ustedes como para que la cancha se llene el día de mañana y el hincha se motive a ir? ¿Te acuerdas lo que comentó el presidente del MLE cuando jugamos la final de la Sudamericana con la U de Chile? También. Que todo el MLE apoyaba a la U de Chile. Bájame la gaba, Gabibi. Exacto. Gabibi. Yo pienso que Gabibi va a vender hoy día Jaguarmas. Me mencionen ese señor que no tiene cabida. Ese. Ah, es primo de Intrago. Y pariente del Oye, sobrino Bobo. El condimento especial, el 7-0, ¿no? Ese inolvidable, para toda la vida tendrán. Mañana es Jaguarma, 70 centavos. Oye, hablando de Bajaime la Jafa, ¿qué será del Bodo? Ya no escribe, ya nos ama. Para eso se metió a molestarles a la gente. Llamarás, ve, para veces que vives todavía, loco, si no. Para prenderte una velita. Mafe, cuéntanos tú algún adicional que tú le puedas poner picante al Emelec a este partido. Que espero que ganemos de nuevo 7-0 nomás, porque son nuestro rival directo, entonces hay que ganarles y que aprendan. Pero sí, hace falta un 7-0. Y me parece 7 que... regalitos para el Kevin y la Vero mañana les va a dar ligas. ¡Ajo! Que... ¡Toma los golos! De goles. No, y es un buen punto. Miren, Maffer, nuestra invitada, hace un buen punto porque es cierto, es nuestro rival directo. Otro factor especial es ese, de que se está disputando la punta del torneo. Puede Liga comenzar a tomar distancia desde ya, ¿no? Así sean 3 puntos mínimos, pero ya distanciarnos con 3 puntos en el primer puesto y así ir sumando poco a poco va a ser excelente. Así que la gente tiene la oportunidad mañana de ayudar a Liga, que ha hecho una inversión muy fuerte. Miren que hasta el Chucho Bolaño se queda en Liga. Y la gente tiene la oportunidad mañana de retribuir al club con aliento y con la compra de su boleto todo el esfuerzo que ha hecho la dirigencia. No sé qué piensen ustedes. La mejor manera de apoyar, y como te decía, y nuevamente le voy a robar unos minutitos a la Mafe, porque tuvimos unas tres llamadas en interno que nos pedían que por favor repitan cómo va a ser el mecanismo este, el 81-81. Unos dos minutitos, Mafe, sabemos que está súper a full, porfa, para que les vuelvas a comentar y seguir en el mismo tema este, que tenemos que apoyar a Liga. ¿Cómo va a ser lo de Movistar? ¿Cómo es la promoción que Liga tiene con el sistema de mensajes? O sea, por si acaso ya está activo, desde hace dos semanas está activo, tú envías Liga al 8181 y vas a comenzar a recibir las noticias del equipo. Obviamente la noticia de hoy día ya se despachó en la mañana, entonces hoy no vas a recibir una noticia. ¿Cuántas noticias recibes al día, perdón? Recibes por lo menos una al día. O sea, vas a recibir una durante la mañana y si hubiera algún evento extraordinario en la tarde, noche, recibes. Por ejemplo, mañana, antes de que empiece el partido, alrededor de las 9 de la mañana vas a recibir la alineación ya oficial, que es la que entregue el profe Bauza. Vas a recibir estadísticas, o sea, qué sé yo, Liga le ha ganado ya al Emelec 7-0 y va a volver a ganar 7-0, o sea, recibes de ese tipo de estadísticas. Y como les decía, son 15 centavitos diarios, o sea, por cada, así te enviemos 5 mensajes, te vamos a cobrar solo el primer mensaje. Entonces, o sea, son 15 centavitos al día. Como les decía, prepago, pospago, 8181. Envías Liga al 8181. Y recibes las. Si tienen algún problema que les dice tú no puedes activar o lo que sea, mandas al asterisco 0, llamas al asterisco 001 y ellos te van a ayudar a activar el Oye, servicio. Oye, pero este 8181 no es para conseguir pareja. No. Por si acaso. No, esto es para recibir noticias de Liga, sí, así que pilas, muchachos. Liga. Centavitos. Sí, vayan ahí, algún desubicado, exactamente. Que no te empobrecen ni te enriquecen. A ver, ¿cómo era los 15 centavitos de felicidad? Si no le empobrecen ni le enriquecen, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Cómo era? No le empobrecen. Que se le puede caer al subir o bajar de cualquier medio de transporte. Eso ya tenemos. Saluda, si vea, acabo de salir del penal y necesito. Sí, estuve pobre. Preso 5 años por no comprar, por matar a alguien que no me compró un caramelo. Si eres pobre, si eres pobre, pobre queda, si eres rico de igual manera. ¡Toma! Bueno, muestre su educación y cultura. Hay que recalcar algo, que parte de los fondos recaudados por esto van para las divisiones inferiores del equipo, ¿no? Que se necesita bastante. Estamos apoyando al equipo directamente. Por ahí un pajarito que nos estaba comentando, nos comenta que se viene un proyecto grande que están liderando para el centro de alto rendimiento de Liga. Entonces tenemos que seguir apoyando, queremos ser los número uno en el continente. Tenemos que seguir apoyando. Liga necesita nuestro apoyo, el estar constantemente con Liga. No podemos dejarla ahora, que nos está brindando tantas alegrías y nos va a seguir brindando alegrías. Como dijo el Patón, mínimo 15,000 personas deberíamos estar de promedio en todos los partidos. Así que no defraudemos a la gente que está confiando en nosotros y nos están brindando muchas cosas, sacrificando el presupuesto muy alto de Liga. Ah, sí, Santi, ahora que menciona eso, Bauza dijo en declaraciones en esta semana durante la rueda de prensa que él esperaba ver un estadio lleno este domingo, ¿no? Entonces, nuestro técnico espera ver un estadio lleno y la hinchada tiene que ir. No vayas solamente tú, anda al estadio con un amigo, lleva un amigo al estadio, siempre llévalo. Lleva 2, 3 amigos, nunca vayas solo al estadio, es mejor ir con amigos, es una fiesta lo que se vive. Y amigas, haz tu trapo, lleva tu bandera, lleva tu papel picado. Lleva a tus amigos, lleva a la ñaña de tu amigo, la mamá de tu amigo, la tía de tu amigo. Ya está metido. Oye, ¿por qué siempre viene acá ya? O sea, un minuto al aire y ya se vuelve relajeros. No, yo digo porque yo sé ir con mis amigas, mis amigas van con sus mamás, porque no les dejan salir solitas. Mandemos un saludo breve al Schubert, Albán, que acaba de regresar de viaje. Nos menciona que tiene un double pack de Caminante Negro. ¿Qué es eso? Ese Juanito. Bueno, dice que con Juanito va a venir la próxima semana. Aquí tengo un mensaje para el Kevin. A ver. En Twitter, escuchen esto. Celébrele bien a mi ñaño. Yo por el Guayas ya le armé la fiesta de cumple. Ah. ¿Hay placas de dónde? A ver, ¿cómo es que es? Placas del Guayas es esto. Placas del Guayas. A placas ver. Del Guayas. Devuelve el saludo, devuelve el saludo. Gracias, hijo. No, gracias, ñañita. Es mi ñaña y... De hace, ¿cuánto? De hace 3 meses, creo. Ñaña de pierna. Ñaña de... Oye, no le hagas colorear aquí. Un abrazo, ñaña, gracias por el saludo. Y nada, disfruta. Igual hoy también yo voy a celebrar. Eso nomás. Igual yo también hoy disfruto. Oye, bien puesto mala fama Junior, ¿no? Sí, o sea. No todos Oye, somos. Kevin, no te dejes, no te dejes. Santiago es mala influencia ahí. No, el Kevin está chuchaqui, loco. Un poquito averiado, pero está borroso. No está pensando con la de la azotea, loco. Fresco. Oye, amigos, pero mañana mínimo debe haber 30, ¿no? Yo creo que 20 que dijo Leo es un número corto, ¿no? Mínimo 30 debe ser. Yo creo que las generales van a estar llenas. No, mañana se llena. Oh, ah, y ¿sabes qué? También mañana hay un ingrediente especial. Esta semana la dirigencia de Liga por fin ya les hizo la entrega de los parabalanzas a la gente de Liga mañana en la General Sur Baja. Mañana los estrenan. Entonces, muchachos, mañana que van a estar en los Pavalanchas, vamos a apoyar. Desde ahí tienen que seguir dirigiendo los cánticos, que me parece que esa es la idea que por la cual se puso. Es también para proteger a la murga. Así que, muchachos, mañana lleguen temprano, ubíquense bien, protejan la murga, porque mañana la fiesta va por cuenta de ustedes. Futboléate, varón, y ándate al estadio. Váyase. Oye, dice Itaz, me están preguntando cuál es tu user, si tú les puedes repetir, por favor, la señora de los gatos. Arroba Taz Mixman. Arroba Taz Mixman. Pero... Y un saludo para la señora de los gatos. Pues, Oigan, ¿nuestra invitada tiene user en Twitter? Sí, sí es arroba MF Jaramillo. Ah, ya, yo también por si acaso... También el de Movistar es arroba Movistar guión bajo S. Creo por si acaso yo no soy... No, es arroba Movistar S. Y yo no soy Albo 75, por si acaso a mí no me conocen. Ya se puso risa ahorita. Sí. Bueno. Voy cambiando la cara de poquito. Sí. No, pero es que... Oigan, Edgarín cuando se hizo el guión, Edgarín envió un mensaje que quería mencionar algo sobre la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No sé, Edgarín, si todavía lo quieras hacer. ¿Te parece bien si lo hacemos a la despedida o ya estamos próximos Estamos ya por empezar. Ya nos quedan 8 minutos. Ok, ¿o qué les parece comentar? ¿Debuta o no Nahuel Pan mañana? Bueno, Nahuel Pan acabó de llegar de Loja, entonces me parece que está en casa. No, me dijo que estaba un poquito golpeado. No, en serio. No, en serio, está cansadito, loco, medio triste se quedó por lo que le robaron la billetera. Yo creo que llegará el cambio. Seguramente estará Bieler y como entró con el Quito en el segundo tiempo, esperemos que con el Quito. Porque bueno, ahora escuché declaraciones de Nahuel Pan donde se daba a entender como que fueran a jugar juntos, como que va a intentar jugar con dos delanteros, porque decía, me entiendo muy bien con Bieler, jugando de delantero me entiendo muy bien con Bieler. Esa es una de las opciones. Sería bueno verlos jugar juntos, ¿no? Para ver cómo funciona. Vieres un poco. Oye, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la entrevista que le hizo un periódico en Quito a Nahuel Pan y conversó su historia, sus inicios. No, bueno, él mencionaba cómo salió, ¿no? Él inclusive dijo de sus inicios, bueno, él tuvo que dejar el fútbol y dedicarse a trabajar, a apoyar a la familia, y que su trabajo lo hacía de albañil. Entonces, yo nada más hago este mensaje para mencionar a toda la gente, ¿no? El esfuerzo que hacen jugadores y el desafío, ¿no? Cuando tú quieres llegar a cosas grandes y quieres ser grande en la vida, no importa lo que se haga, tú tienes tu meta clara y allá lo llegas, ¿no? Y me gustó mucho leer esa entrevista. Ojalá lo puedan leer, lo pueden encontrar en uno de los twitters de Planeta Albo. Estuvo muy bueno. A ver si es que lo podemos publicar en la página del Face, ¿te parece? Ok, yo lo voy a poner, si quieren que lo lean. Una entrevista muy buena que vale la pena leerlo de Nahuel Pan. Se nota una persona muy sencilla, un espíritu muy grande, Nahuel Pan. Edgarín, ¿juega o no juega Cheme mañana? Oye, Leito, nuevamente se nos pasó sopladazo el tiempo. En verdad, cuando haces algo que te gusta, me parece que el tiempo siempre va a faltar. Estamos ya por despedirnos, me gustaría que tú empieces a comandar la despedida. Nuevamente, volver a enviar los sentidos de gratitud a toda la gente que nos está acompañando desde el cielo y nos va a alentar mañana Liga. Un abrazo grande de mi parte. A ver si es que tú empiezas con la despedida, mi querido Leo. Seguro, nuevamente este programa que ha tenido tintes de alegría, también ha tenido tintes de nostalgia y de tristeza. Gato, este programa ha sido dedicado para vos, a lo que fuiste en vida, a todo el aliento que le diste a Liga, estuviste en Chile, tu último partido fue en el Atahualpa, alentando con amigos en la Sur, y ninguno de los que tuvimos el privilegio de conocerte te va a olvidar. y sabemos que mañana lo que a ti te encantaría es ir a la cancha y ver que Liga gane, guste y golee, y eso es lo que queremos todos. Un abrazo grande a toda la familia Navarro, de un gran amigo. Fuerza, hay que seguir adelante. Me despido, se despide desde Tampa Leo Malafama, el user en Twitter. Doy paso a la despedida de mi estimado Edgarín. Adiós, muchachos. Gracias, Leito. Mira, este programa de verdad ha sido a flor de piel, y yo vuelta quisiera dar las felicitaciones a Kevin y a Vero, ¿no? Dos grandes amigos. Kevin, mi aprecio más grande, y que tu cumpleaños la festejes y la pases muy bien en compañía de todo el staff de allá en Planeta Albo Ecuador. Saludo a todos. Bye. Gracias, Edgarín. Maurito. Bueno, sigamos aquí desde Quito. Bueno, como les decíamos, como estábamos hablando del último bloque, mañana es nuestra obligación ir a Casablanca. No podemos dejar que darle mal al equipo. Mañana tenemos que llenar el estadio. Los dirigentes han hecho su parte, los jugadores están haciendo lo suyo, nos falta nuestra parte, así es que mañana apoyar con todo, 11:30 Casablanca contra el Emelec. Se despide Mauro Albo en Twitter. Mauricio, un saludo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que han participado con los comentarios, con los saluditos. Mañana la hinchada tiene un compromiso con el equipo, un compromiso moral del que este sentimiento llamado Liga Deportiva Universitaria. Estamos seguros que mañana Liga va a dar un espectáculo, no solo en lo futbolístico, sino también en todo lo que tiene que ver a hinchada. Ahora vamos con el saludito de Maffer. Gracias a todos por la invitación, saludos a todos los hinchas de Liga, y recuerden, si son clientes Movistar, envían Liga al 8181. Si no son clientes, háganse clientes para que apoyen al equipo. Oye, en serio, Mafe, manden chips acá para repartir a la gente, mandemos esos chips prepago. Está bien, voy a ver qué puedo hacer. Oye, se vienen nuevas promociones con Movistar. Bien, sí. Y el primero anunciante de Planeta Albo. Yo tengo tu teléfono. Pero no de la Marín, tiene que ser uno. No, estoy hablando contigo. Ah, ya, está bien, ya, gracias. Amigos, muchas gracias. Qué alegría haber vuelto. ¿No? ¡No más! No, qué alegría haber vuelto a reunirnos con un gran grupo de amigos. Mañana va a ser un día muy especial. Mañana vamos a alentar con todo. Vamos a dar mucha fuerza al equipo. Seguro que el equipo va a entender y va a sentir toda esa vibra y esa energía, y la va a convertir en goles. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo, asomarando, ya sabes dónde es la radio. Bueno, muchísimas gracias a todos los liguistas que nos escucharon hoy. Quería darle nuevamente las gracias a los que forman el programa de Planeta Albo, porque casi me equivoco en un programa amigo nuestro de Eso es Liga, entonces no se preocupen. Saludos para ellos también. Eso es Liga. Claro, saludos para ellos también. Muchísimas gracias por las. Por la super hincha, la camiseta menor. Y aguante un año más, porque no pude decirles en vivo, pero feliz aniversario que tuvieron la semana pasada. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias por los saludos en lo personal, y bueno, que mañana seamos, como dice, un trapo en el estadio, ¿no? Que los de siempre seamos todos, que llenemos el estadio, y seguramente nos vamos a ir contentos con el equipo que tenemos. Vamos a hacer un buen partido y tenemos para hacer mañana una fiesta, así que no hay justificación para faltar mañana. No, nos vemos mañana en Punción. Bueno, me despido, soy Taz Mixman, y la frase del día: si las cosas haces con el corazón, todo te sale bien. ¡Caramba! ¡Bravo! Bueno, muchachos, esto ha sido Planeta Albo en su edición número 34, debería ser este el episodio número 13 de la tercera temporada. Muchas gracias por escucharnos, aguantarnos, contar con su sintonía. Nos ha malcriado, señor, me estoy despidiendo. 12+1. Oigan, aguante la U, mañana vamos a estar con las mejores energías, con las mejores vibras. Si vas a estar bajoneado, anda al estadio para que te quiten el bajón. Liga mañana va a dar espectáculo, va a dar show. Y no se olviden nuevamente, 8181, que tenemos que apoyar a Liga, a comprar los super hinchas, y tenemos que estar en el estadio, señores. Aguante la U. Gracias, Disney Taz. Letras para hablarte a vos. das a entender. Te entiendo. No me importa.